Buenas tardes a todos. Mi nombre es María del Sol Magaña, profesora aquí de la facultad. Bueno, voy a ser moderadora en esta conferencia que va a hablar de Nucitral y de inversión en el marco de las conferencias de artículo 103. Entonces, primero quiero ver brevemente la semblanza curricular de los dos doctores, bueno, tres doctores que nos acompañan. A mi derecha, a la extrema derecha, está el doctor Jeffrey Voss, doctor en Derecho Económico Internacional con mención honorífica en Austria, maestro en Derecho de los Negocios Internacionales en Reino Unido, magister juris y licenciado en Derecho por la UNAM. Es socio de Voss & Partners, con formación multijurisdiccional, es experto en solución de controversias en foros de OMC, Telecán y otros tratados de libre comercio, así como arbitraje comercial, arbitraje en materia de inversión, dispute boards, procedimientos de perito, independiente de la Comisión ante la CFE y PEMEX, de peritaje bajo las reglas de la CCI, mediación y conciliación, y es fundador del foro de arbitraje en materia de inversión y autor de diversas publicaciones relativas al derecho económico internacional. A mi izquierda, la doctora Karen Sigmund, con un PhD y maestría en Derecho Comparado por Tulane Law School, Juris Doctor por University of San Diego y licenciada en Letras por University of California, profesora y directora de la Escuela de Gobierno y Transformación Pública del Tecnológico de Monterrey, coordinadora de obras de las obras tratados internacionales, teoría y aplicación de los tratados comerciales en México y problemas actuales del derecho internacional, ambos publicados por Corrua. Y por último, el doctor Carlos Humberto Reyes Díaz, coordinador del programa de posgrado en Derecho de la UNAM, profesor de las materias de régimen jurídico de comercio exterior y legislación sobre la inversión extranjera. Cada ponente va a hablar alrededor de 20 minutos y después vamos a pasar al final a una etapa de preguntas para que todos ustedes, en caso de que haya quedado alguna cuestión flotando, puedan hacer preguntas. Entonces vamos a comenzar con la doctora Karen Sigmund. Buenas tardes a todos. Antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Es para mí un honor compartir la mesa con los doctores presentes. Yo quiero iniciar esta plática un poquito dando los antecedentes de lo que son los medios alternos de solución de lo comercial. Y después ya entrar un poquito a lo que es arbitraje. Sí, el tiempo es limitado. Como ustedes bien saben, hay varios medios alternos de solución de controversias, incluyendo lo que es negociación, mediación y arbitraje. En el caso de la negociación, es entre las partes, y en realidad lo que se busca es que las partes por sí mismas resuelvan cualquier controversia que puedan tener. En el caso de mediación, ya hay una tercera parte que va a apoyar a las partes involucradas en el conflicto a tratar de resolver la controversia. Y finalmente, el tema de hoy, el arbitraje. En el arbitraje hay una tercera persona o un tribunal que va a apoyar a las partes en resolver lo que es la controversia. Para estar ante un tribunal de arbitraje se requiere que las partes tengan la voluntad de estar allí. Y estos medios alternos, cuando hablamos de medios alternos, son medios alternos a estar ante un tribunal, donde no hay una opción. Generalmente, los medios alternos, particularmente el arbitraje, es una medida que las partes toman, como lo acabo de mencionar, de manera voluntaria y generalmente porque hay varias ventajas en estar ante un tribunal arbitral en vez de estar en los tribunales. Y estas ventajas generalmente son es un proceso mucho más rápido, ellos deciden quiénes son los árbitros que van a estar en el tribunal, esos árbitros tienen expertise o tienen experiencia en el tema de la controversia, los costos se pueden reducir, los tiempos se pueden reducir y en gran parte las partes involucradas pueden decidir llevar a cabo el arbitraje de manera confidencial. Y esto en el arbitraje comercial es muy importante, que las partes se sientan a gusto de que el tema que van a discutir o el problema que van a resolver no va a aparecer en los tribunales, no va a aparecer en medios. Entonces, la parte de que sea un proceso confidencial también es una gran ventaja para el arbitraje. Hoy estamos celebrando que México se ha desarrollado todo lo que es la parte de la regulación del arbitraje, sobre todo en cuestiones comerciales y de empresa. Y esto, en nuestra historia, es algo reciente. Realmente tenemos, a partir de los 1990, que esta área del derecho se ha desarrollado y ha crecido muchísimo. Y aún sigue siendo una gran oportunidad para ustedes que están estudiando el derecho. Es una gran área de oportunidad laboral, porque a pesar de que tenemos muchos expertos, que hoy tenemos dos que van a compartir con ustedes sus experiencias, aún falta mucho. Nosotros, a partir de 1993, entramos en una nueva etapa, tanto lo que es con el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, igual como en nuestra regulación nacional con el Código de Comercio. Estos dos, en 1993, podemos ver que el arbitraje se va a promover desde el Código Interno, igual que un Tratado de Libre Comercio. En el Tratado de Libre Comercio hay varios capítulos que tratan con la resolución de controversias, como podemos ver, el capítulo 11, que trata de cuestiones de inversión, el 14, de servicios financieros, que realmente no se ha usado, el 19, cuestiones de prácticas especiales, el capítulo 20, temas generales del tratado. Entonces tenemos a nivel internacional una obligación, porque el capítulo 20 nos marca lo que es la resolución de controversias, de cuestiones bajo el tratado, pero también tiene una cláusula en este capítulo que les indica a las partes que deben de promover el arbitraje en cuestiones comerciales entre partes. Entonces tenemos a nivel internacional que Telecom está promoviendo el uso del arbitraje en cuestiones comerciales, y por otra parte tenemos todo lo que es el capítulo 11, doctor Carlos es experto en cuestiones de inversión, nos va a comentar un poquito más adelante, en esta parte que también promueve el uso del arbitraje. ¿Cuáles son? Como ya les mencioné, hay muchísimas ventajas de usar el arbitraje en cuestiones comerciales y en cuestiones de inversión. En el Telecom, por primera vez, se permite que una parte privada inicie una demanda en contra de un Estado, parte del Telecom. Las ventajas, ahí están, y el uso se ha aumentado del arbitraje, la parte comercial y la parte de inversión. Sin embargo, siempre hay que ver que hay dos lados de la moneda. Tanto como hay ventajas, igual hay desventajas. Y a mí me gustaría mencionar algunas de las críticas que se han hecho, tanto en la parte comercial como en la parte de inversión. Se dice que el arbitraje promueve el Estado de Derecho. Algunos autores dicen eso. Por otra parte, otros autores critican el arbitraje en cuestiones comerciales y de inversión, sobre todo porque no hay transparencia. Les había mencionado que son audiencias, si así lo deciden las partes, privadas, confidenciales, entonces realmente no se sabe lo que está sucediendo a nivel público. Es muy diferente a lo que pasa en los tribunales, donde tenemos acceso a la información de las materias o de los casos que se están resolviendo. En las cuestiones comerciales entre compañías, por ejemplo, la parte confidencial es en gran parte porque quieren seguir la relación comercial, hay muchísima información confidencial que quieren conservar, no quieren que salgan a los medios, es cuestión de imagen. Pero, por ejemplo, en las cuestiones de inversión, como les acabo de mencionar, si una compañía inicia una demanda, un arbitraje, perdón, en contra de un Estado patente legal, al final de cuentas, el laudo va a resultar en un pago económico. Si una compañía demanda a México por no cumplir con las obligaciones que tiene México en el capítulo 11, al final del día se va a dar un laudo donde México quizás tenga que pagar. Y eso causa muchísimo ruido. Si es que, como al inicio se criticó, no tenemos acceso a la información, porque finalmente quienes van a pagar el laudo somos nosotros, los que pagamos impuestos. Entonces, esa falta de acceso a la información, de no hay transparencia en ciertos tipos de casos, causó muchísimo, muchísimo ruido. En otros términos, que no son comerciales de inversión, quiero mencionar algunos puntos para no extenderme. No tan solo se ha cambiado lo que es el Código de Comercio, se ha incluido el arbitraje en tratados de libre comercio, igual que en los tratados de protección a la inversión, pero el arbitraje, como podemos ver el día de hoy, también se está promoviendo desde el ámbito académico. Algunas universidades están promoviendo todo lo que son los medios alternos de solución de controversias, y anteriormente quizás este era un tema, un tópico, una optativa en el plan de estudios, y en muchas universidades actualmente es un tema ya obligatorio. No es opcional, si tomo medios alternos, lo tengo que llevar para poder graduar. Igual, desde el ámbito académico se promueve que los alumnos participen en lo que se llaman moot courts, donde tienen la oportunidad de llevar a cabo un caso de arbitraje, resolverlo, hacer competencias entre las diferentes universidades, y adicionalmente también algunos centros de arbitraje están integrándose un poco más en lo que es la vida académica. Por ejemplo, algunos, como es el CAMP, tienen su sede en alguna institución educativa, en este caso en el Tecnológico Monterrey, y desde ese ámbito promueven prácticas profesionales para los alumnos, promueven la investigación de los casos, permiten a los alumnos estar presentes en algunas audiencias donde anteriormente quizás los alumnos no tengan acceso a los arbitrajes que se están dando en México y en esos centros de arbitraje. Nada más para terminar, se ha aumentado muchísimo tanto los casos como los centros. El CAM se estableció en 1997, igual la CANACO tiene su centro de arbitraje y de mediación, que es de 2000. Les menciono los años porque son muy recientes y esto quiere decir que aún hay muchísima oportunidad y que es una área que seguramente seguirá creciendo con todo lo que esto implica en términos de oportunidades de empleo, de prácticas, y sí, promuevo el arbitraje, que aprendan sobre esto, porque también para ustedes, abogados en formación, les va a dar otra herramienta, les da otra herramienta, otras cosas que ustedes les pueden ofrecer a sus clientes, maneras de resolver los problemas desde un punto de vista mucho más pacífico, menos costoso, sin involucrar a los tribunales. Sí es importante que tengan esa exposure, tengan esa posibilidad de estudiar todo lo que son los medios alternos, sobre todo el arbitraje que está creciendo en México y de manera internacional. Todos los centros que llevan a cabo casos de arbitraje han visto un aumento en los casos, y eso quiere decir que hay oportunidades para nosotros que estamos involucrados en esto. Muchísimas gracias. Agradecemos a la doctora Karen Sigmund por esta exposición para que entiendan de manera muy básica y muy general lo que es arbitraje. Vamos a pasar ahora con el doctor Jeffrey Boss para que presente su ponencia. Muchísimas gracias. Antes que nada, un agradecimiento al doctor Guillermo Estrada Adán por la amable invitación. Siempre es un placer estar ante estudiantes practicantes que tienen sed de saber más. Yo creo que es la receta del éxito en la vida, nunca dejar de ser humilde y estar curioso en cuanto a nuevas cosas y el arbitraje. Todo lo que está alrededor de eso seguramente es un tema hiper interesante. Quiero echarles el agua fría, en el sentido de entrar a las tripas de ciertos temas que son la actualidad, aspectos actuales de arbitraje en México, y en un aspecto, yo diría, pluridisciplinario, aunque ligado al derecho. El primer tema en cuanto al arbitraje, ¿por qué el arbitraje es tan importante en México? Es que la gran parte, yo diría el 70% del valor de los proyectos de infraestructura en México todavía se están realizando bajo algo que ustedes seguramente conocen, el famoso contrato administrativo que viene del derecho francés. El contrato administrativo, a diferencia de un contrato mercantil donde tengo autonomía de las partes, es un contrato que tiene un straitjacket, una camiseta que alguien no se puede mover. Y si me muevo un poco fuera del capítulo contractual en la ley de obras o adquisiciones públicas, ley federal o estatal, inmediatamente tengo un problema de nulidad, sea relativa o absoluta. Por lo tanto, tenemos como tipos contratos estándar, plantas hidroeléctricas, termoeléctricas, de la CFE o los contratos de Pemex, que poco a poco se volvieron un pasado. Y esas leyes de contratos administrativos que tienen lo suyo desde un famoso caso, que es el caso Comisa versus Pemex, que les recomiendo leer. Escribimos un artículo para la revista de arbitraje de Perú, en Lima, que pueden conseguir sin costo alguno, donde lo analizamos. Ese caso trataba de una construcción de una plataforma petrolera, ¿no? que causa los típicos problemas que cualquier contrato de construcción produce, y al final hubo un tema muy fuerte, tipo político. Algún presidente quería abrir la plataforma, la empresa dijo que todavía no se puede, y todo esto es off the record, no está reportado en ningún periódico. Y se armó un gran conflicto que terminó con la rescisión administrativa por parte de Pemex de ese contrato y la amenaza de ejecutar fianzas por varios millones de dólares. Comisa inicia el arbitraje por 2004, el arbitraje termina en 2009, y Comisa hace algo que alguien que entiende el derecho francés y su aplicación en México no lo haría. Inicia un juicio paralelo. Como una vez me dijo un litigante administrativo, ¿para qué necesito una medida probatoria en el arbitraje si en 24 horas lo consigo en un amparo en un juicio administrativo? Y eso es lo que hizo Comisa. Al irse el amparo y pedir la suspensión provisional y después la definitiva, tuvo que argumentar que hay un acto de autoridad, porque no hay amparo sin acto de autoridad. Ustedes saben mejor que yo que ese tema todavía con los derechos humanos es más importante que nunca, pero en aquel entonces, en 2004, tuvo que argumentar que hay un acto de autoridad. ¿Qué dice el juzgado del distrito? Le dijo más o menos a Comisa, ¿sabes qué? Esos son actos mercantiles, aunque es un contrato con una entidad paraestatal, vete a tu casa. ¿Qué hace Comisa? Quiere mantener la suspensión provisional definitiva que ya tenía en aquel entonces, y dijo, vale varios millones de dólares esta suspensión, voy a seguir. Se va al colegiado, el colegiado se da cuenta, ¡ay! Aquí hay algo muy caliente. Dijo que no sabía ni qué caliente era, lo mandas a la Suprema Corte. La demanda era básicamente por temas constitucionales. Primero, la inconstitucionalidad de la facultad de rescindir unilateralmente e condotto in maniera attraverso un procedimento amministrativo. Aquí, como todos sabemos, en México no se pueden terminar contratos de manera unilateral sin juzgado, salvo que el contrato lo establezca expresamente. En las leyes de adquisiciones de obras públicas dice claramente, la autoridad CFE, Pemex, siempre puede rescindir sin juicio, mientras el contratista siempre necesita un juicio. Primero, que Comis alega que este es inconstitucional, cuando todos sabemos, bajo el derecho francés, el Estado tiene una facultad exorbitante. El problema es que mientras en Francia el Estado en un lado tiene una facultad exorbitante, el otro lado es el buen padre, el bon père. Ese se perdió en Latinoamérica. En Latinoamérica el Estado tiene la facultad exorbitante, pero si ustedes quieren recuperar en caso de una rescisión su inversión, terminan con lo que se llaman los gastos no recuperables, que pese es una contradicción, pero así lo dice en la ley de obras y adquisiciones públicas. Es decir, invierten, lo que recuperan es una picoca. En Francia no hay arbitrajes contra el Estado, salvo un famoso caso de Botisne hace unos años. ¿Por qué? Porque el Estado es el compère y hay tribunales muy especializados para este tipo de contratos que son muy generosos en cuanto al pago de indemnización. En México el tema que tenemos es, voy a seguir con Comisa Pemex, porque es la historia interesante. Perdón, soy un poco austríaco, pero como saben, los que hablan alemán terminan la idea al final de una oración en el Interseptian. En caso de Comisa Pemex, se manda a la Suprema Corte. Había el tema constitucional donde la Corte dijo, la segunda sala, en una sentencia de 2006, oye, la facultad exorbitante, discúlpame, este no tiene nada de inconstitucional. Y segundo, dijo, ok, ¿quieres el amparo? Dices que es un acto de autoridad la decisión administrativa de Pemex, fíjate, te lo doy. Pero, ahorita te digo una cosa, un acto de autoridad por definición es inhabitable. No lo dijo así, sino lo que dijo la Corte, es la única vía para combatir una decisión administrativa es por juicio ordinario administrativo. Antes, en los juzgados de distritos en materia de administrativa, y después hubo un cambio donde la competencia se cambió al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, Fiscal y Administrativa, que creo que también ya cambió el nombre hace poco. Y dice, ¿no? Qué bueno, de afecto. Pero lo que pasó en 2006, y no olvidamos el arbitraje terminó en 2009, se volvió inhabitable la decisión administrativa por juicio paralelo de Comisa, es decir, Comisa estaba litigando en un lado en arbitraje por el tema de daños y perjuicios, tiempo extra, costos extras, todo lo que da la ley de obras públicas, y al otro lado, para tener la suspensión y no pagar las fianzas, estaba litigando en amparo, al final lo pierde, pero la Suprema Corte en 2006 dice, fíjate, la decisión administrativa solamente se puede litigar en juicio ordinario mercantil. ¿Qué hace Comisa? Y es algo muy típico en arbitraje, nos vale lo que dicen los juzgados. Porque en todo el mundo hay juzgados que dicen, te prohíbo seguir de arbitraje, te meto a la cárcel, si sigues como árbitro, lo que sea. Por regla general, a los árbitros que muchas veces ni viven aquí, no les importa. Y Comisa tampoco se percató de la bomba atómica que se autoprovocó a litigar en forma paralela el tema de amparo. Al final gana Comisa con un laudo arbitral de 300 millones de dólares contra Pemex, que el día de hoy por los intereses ya vale 400. ¿Y qué hace Pemex? El momento que sale el laudo de 2009 lo anula. Se anuló en México. ¿Por qué? Porque el tema era inhabitable y Comisa en el plazo que antes eran 10 años, ahorita son 45 días, no se desistió del arbitraje y siguió en juicio ordinario mercantil. Por lo tanto, se anuló. ¿Por qué Comisa no siguió el juicio ordinario administrativo? Por una razón, y no es por malos juzgados. Tenemos el Tribunal Federal en materia fiscal y administrativa, es excelente. Son los mejores jueces que hay en México. Y el primer juzgado donde empezaron a analizar el tema de méritos antes de la forma. Sin embargo, es un tribunal que ve impuestos, que ve a lo mejor competencia económica, ya tiene comunicaciones y todo esto, pero no ven contratos complejos. no tenemos experiencia en materia de contractual, por lo tanto tenemos un problema muy grave: inarbitrabilidad de la decisión administrativa, y no tenemos un tribunal para resolverlo, y no lo podemos resolver en arbitraje, porque fíjense, como consecuencia de este caso Comisa en 2009, se reformaron las leyes federales de adquisiciones y obras públicas, y dice expresamente, es inarbitrable la decisión administrativa. La ley de asociaciones público-privadas 2011 dice, es inarbitrable la decisión administrativa y cualquier acto de autoridad. Fíjense, hay una tesis de la Suprema Corte que define el acto de autoridad, me pregúntame si se puede definir el acto de autoridad, les digo, no se puede. Nadie sabe qué es un acto de autoridad, y el día de hoy hasta una decisión de una universidad privada puede ser un acto de autoridad. Y sabemos, ustedes lo saben mejor que yo, que hay mucha discusión en la ley de amparo de lo que es un acto de autoridad. Pero no solamente a eso, sino ese provocó dos diferentes tendencias muy claras. En un lado, en la nueva ley Pemex, la nueva ley CFE, se abandonó lo que tuvimos toda la historia de licitaciones públicas en México, se abandonó el concepto del contrato administrativo. En la nueva ley Pemex dice, el contrato de proyectos es mercantil. Y la ley de la CFE igual. Y después tenemos el híbrido. El híbrido es, un lado, la ley de asociaciones público-privadas, donde dice, el contrato es mercantil, pero la decisión administrativa y el acto de autoridad es inarbitrable. Y aquí vamos a tener un monstruo, porque nadie sabe dónde litigar eso. Es decir, la decisión administrativa es un remanente del derecho administrativo que se litiga a donde, un juzgado de distrito en materia ¿qué? Civil o administrativo. No está resuelto el tema, estamos esperando hasta que el primero lo litigue. Pero ese es parte del problema. El problema grave es la ley de hidrocarburos. La ley de hidrocarburos también tenemos un híbrido. Se aplica el derecho mercantil y es inhabitable la rescisión administrativa. Y además, y ahí voy a seguir lo que mencionó la doctora, dice expresamente el artículo 21, y no se paga indemnización o compensación alguna en la rescisión. Por lo tanto, tenemos una gran problemática y les voy a un poco dibujar un caso real que parece básicamente. Vino una empresa, ganó un contrato con la Comisión Nacional de Hidrocarburos para explorar, para buscar petróleo y gas, invierte 30 millones de dólares y lo encuentra. En el inter hay elecciones, viene un nuevo gobierno, resulta que esa empresa no tiene dinero para empezar con la extracción del petróleo. Porque una cosa es encontrarlo, que es un arte, se necesitan equipos muy sofisticados y pruebas muy sofisticadas. Y fíjense, Schlumberger, el nombre Schlumberger viene de un ingeniero francés que justamente desarrolló estos equipos electromagnéticos para encontrar petróleo. Pero esa empresa no puede seguir porque no tiene dinero. Contrato dice que tiene 6 meses para empezar a extraer el petróleo. La empresa no consigue dinero, no puede extraer. Hay un cambio político, esa es normalmente la situación típica cuando se rescinden ese tipo de contratos. Se toma el retraso indebido que viola el contrato como pretexto para rescindir administrativamente el contrato, no se paga indemnización, la empresa invirtió 30 millones de dólares y encontró un valor, y para este hay modelos financieros que lo calculan, hiper complicados, ella sabe cuánto petróleo hay, qué calidad tiene el petróleo, para cuántos años alcanza, encontró algo que tiene un mayor valor de billones de dólares. Por lo tanto, no hay compensación, no tengo arbitraje, y la única opción que queda a esa empresa es litigarlo en el Tribunal Fiscal y Administrativo, donde sabemos que los jueces son excelentes para contratos complejos y menos de petróleo no tienen idea. Por lo tanto, ¿qué pasa? Y ahí viene el tema. Y no debemos olvidar una cosa, ahí regresamos al derecho internacional público. Como les dije al principio, estamos moviéndonos multidisciplinario. Derecho internacional público, hay una regla básica, que es la de la expropiación. El Estado, cuando hay utilidad pública, puede expropiar. ¿Por qué? Porque el Estado tiene que tener el derecho para expropiar. Y a su vez, tiene que pagar una compensación. Nuevamente, por el valor justo del mercado. Es la fórmula típica que es el derecho consuetudinario. Lo mismo en esos casos. Al final, no importa, ni necesito una violación de contrato del Estado, si quiere, por interés público, debe tener, tiene derecho bajo la ley de hidrocarburos, determinar el contrato. A lo mejor no tiene dinero, a lo mejor por el precio de petróleo ni vale la pena sacar más por el momento, etc. Pero tiene que pagar una compensación. Lo inteligente será, por supuesto, si la ley permitiera el pago de una compensación y establece hasta fórmulas como la hace la ley APP de PFI de Inglaterra. Pero aquí es al revés, o algo que sabemos que tiene su razón en la historia de México, ¿no? Creo que fue Cárdenas que se molestaba, y lo explica en un libro grandote de Enrique Krause, se molestaba que estaba en Veracruz y los grandes consorcios petroleros americanos no lo dejaron entrar. Y dije, oye, yo soy presidente y estos no me dejan entrar. Y un día los expropiaron porque se enojaron tanto que las empresas petroleras en México crearon sus propios territorios y estados que eran intocables, etc. So, el tema de que no se prohíbe la compensación de, y que México mantiene la propiedad sobre sus recursos naturales tiene toda una razón histórica que hay que respetar, y creo que es muy justo y es muy correcto que lo sabe. El tema crítico es que se toma algo, no se paga la compensación o la indemnización con el derecho internacional público, claramente dice, tu Estado tiene ese derecho, la tienes que compensar. Como no se puede obtener este en un juicio ordinario y tampoco hay arbitraje, ¿qué va a pasar? Vamos a tener los famosos arbitrajes en materia de inversión bajo los famosos acuerdos de protección recíproca de inversiones. ¿Qué son arbitrajes basados en tratados bilaterales o en capítulo 11 del TLC de América del Norte, donde básicamente se alega la violación de diferentes estándares internacionales, como es la expropiación legal, que cuando se vuelve ilegal trae consigo daños y perjuicios, la violación al trato justo y equitativo, a la protección mínima y a la no discriminación, como es el trato de nación más favorecida y el trato nacional. No quiero entrar a esos temas, pero lo que quiero decir, mientras en el Congreso pensaban que iban a proteger a México contra cualquier tipo de reclamos, al no dar al inversionista la posibilidad de litigar estos casos de manera civilizada en un arbitraje, o a lo mejor ante un juzgado especializado como lo está en Francia, lo único que les dejan son arbitrajes en materia de inversión que normalmente se desarrollan en el dominio público. Hay una nueva convención de la UNCITRAL de transparencia donde se exige, como hay un interés de Estado atrás y que se, como dijo la doctora, al final los daños y perjuicios es dinero de nuestros impuestos, esos juicios se desarrollan en público y pueden hasta ser muy penosos, especialmente cuando son temas donde se nota cierta irregularidad causada por intereses públicos. Por lo tanto, y es lo bonito de estar en la universidad, debemos reparar a la brevedad la ley de hidrocarburos, permitir el arbitraje y eliminar la prohibición de compensación. Y un tema muy, muy interesante, porque creo que el tema de vuelta también es un central, la ley de hidrocarburos, la Comisión Nacional de Hidrocarburos, en los contratos que está celebrando para la Ronda 1, tiene una cláusula sumamente interesante, una cláusula ad hoc de arbitraje bajo las reglas UNCITRAL, donde anteriormente el presidente de la Corte Internacional de Justicia y ahora, después de la última revisión, el presidente de la Corte Permanente de Arbitraje en la Haya va a nombrar la institución que nombre los árbitros. So, se dan cuenta, el arbitraje es un tema sumamente caliente, multidisciplinario, donde entra el derecho administrativo, el comercial, los nuevos modelos de contratos, juicios combinados con arbitraje, y es un tema que vale la pena meterse. Gracias. Agradecemos la intervención al doctor Cartipos. Vamos a concluir con la intervención del doctor Carlos Reyes. Muchas gracias. Bueno, primero que nada, gracias a ustedes por estar aquí el día de hoy. Quiero refrendar esto que dije en la inauguración del evento de este seminario, congreso, cátedra, jornadas, lo que sea. Todo ello y más junto. Quiero ofrendar esta iniciativa que Juan de Dios Gutiérrez Bailón y Guillermo Estrada tuvieron y a la cual me arrastraron pues para entrar de los 70 años de las Naciones Unidas. Y como de las Naciones Unidas hay siempre muchos temas que tratar, creo que el tema del arbitraje y de la solución de controversias comerciales es quizá uno de los menos interesantes para quienes estudian la ONU. Para mí, al contrario, es todo, absolutamente todo lo contrario. Para mí, paz y seguridad deben existir siempre, pero donde hay mucha modificación es en el tema de las controversias comerciales, en donde creo yo que las Naciones Unidas entraron después en primer lugar, y que tampoco al paso de 70 años se han logrado posicionar como un mecanismo de solución de controversias. Y ahora que, por eso lo trato de llevar este tema justamente ahora que se cumplen 70 años y que además se acercan muchas conmemoraciones sobre el mismo tema. UNCITRAL fue creada en 1966 y el año que entra estaremos celebrando también los 50 años del propio organismo. Un organismo al cual México se adhiere en 1968 y que desde entonces tres mexicanos han sido los que han presidido la UNCITRAL. 1972, Jorge Barrera Graf, profesor de aquí de la Facultad de Derecho. José María Vázquez Zamora en 1992 y Alejandro Garrión en el año 2001 han sido los tres mexicanos que han presidido este organismo. Importante el arbitraje de inversionista-Estado para efectos de las Naciones Unidas, sí lo es. Y empezaría también comentando con lo que mis compañeros han dicho, al menos en parte, este tema del arbitraje que antes de 2008 era ampliamente debatido sobre su constitucionalidad o no. Bueno, la reforma constitucional del artículo 17 de 2008 finalmente ya pone fin a un debate ya altamente inservible, en donde se dice, bueno, los mecanismos de solución alternativos de controversias están constitucionalmente amparados y a partir de ahí se incluyen no solo en los tratados comerciales que tenemos vigentes, sino también en todo tipo de contratos actuales. El reglamento de arbitraje de 1976 de la UNCITRAL se ha utilizado en gran medida también para resolver los conflictos en materia de arbitraje inversionista-Estado. 179 casos se han resuelto en el UNCITRAL, en el marco de la aplicación de reglas de UNCITRAL hasta 2014. Y bueno, sí, también se muestra una configuración muy general, no solo en el marco de estas controversias, porque el principal foro de solución de controversias en materia de arbitraje inversionista-Estado es el CIADE, el organismo del Banco Mundial, que fue creado en 1965 y del que a este año precisamente se están cumpliendo 50 años de vigencia. Y bueno, aún así, UNCITRAL por las Naciones Unidas han querido tener una participación también importante en estas controversias. De todas estas 179 controversias han sido resueltas de manera más o menos equitativa, 27 a favor del inversionista, 42 a favor del Estado, donde parece que el Estado ha tenido todavía mucho más casos ganados en este foro, con algunos otros 53 casos pendientes y otros más. De estos, en el marco de UNCITRAL, México ha sido demandado 5 veces, 4 de ellas demandado por inversionistas estadounidenses y una de ellas por un canadiense. Lo cierto es que UNCITRAL, y lo comento de manera así muy breve, siempre que hablamos del arbitraje inversionista-Estado, generalmente vamos al terreno del Tribunal del Banco Mundial, del CIADE, y pues como una de las instituciones más sólidas que resuelve estas controversias, el que se le acerca inmediatamente al CIADI, pues son los controversias que se resuelven con las reglas de UNCITRAN. Pero desafortunadamente UNCITRAN pues, no es un foro que resuelve controversias de arbitraje e inversiones de Estado. Los tribunales arbitrales o tribunales nacionales que aplican las reglas de arbitraje de UNCITRAN resuelven estas controversias y están en segundo término de mayoría en el número de conflictos resueltos. Pero digamos que las controversias que aplican las reglas de UNCITRAN, que son Corte Permanente de Arbitraje, que ya lo comentaba Jefe Cruz, la Cámara de Comercio Internacional, la Cámara de Comercio de Estocolmo, en fin, varios de estos tribunales aplican el arbitraje, lo traen para resolver estas controversias, aplicando simplemente reglas de arbitraje UNCITRAN. Lo que hace muy complicado este procedimiento por varias razones. El arbitraje inversionista Estado, como ya lo comentaron mis colegas, pues es la posibilidad de que un inversionista privado demande a un gobierno por la aplicación incorrecta o injusta de sus normas internas en casos concretos. El CIADI, que es la institución que además de tener la propia instalación para solucionar controversias, también aplica sus propias reglas creadas por ellos, tiene todo un andamiaje que al día de hoy se encuentra también en una crisis, por decirlo de alguna forma. Este mismo año se presentó por la directora del propio CIADI mecanismos alternativas para reformar el propio mecanismo, porque el arbitraje, con todas las bondades que pudiera representar, enfrenta grandes retos. Y uno de ellos, que quizá deberíamos de poner mucho énfasis, es en el de la falta de una jurisprudencia clara para la solución, para como referente. Las decisiones de los tribunales de inversión no son precedentes obligatorios para casos posteriores. Y esto enfrenta un problema muy serio, porque el CIADI, ni siquiera sus propios tribunales pueden citar casos o precedentes de sus propios casos previos de ellos mismos como obligatorios. Imagínense ustedes ahora que las Naciones Unidas, queriendo tomar posición importante en este escenario de solución de controversias inversionistas Estado, quiere tomar la misma posición que un tribunal permanente de solución de controversias. Pero no lo hace, porque la UNCITRAN nada más aporta reglas para solucionar la controversia, pero no aporta el andamiaje institucional para ello. Por lo tanto, recoge algunas de las bondades del arbitraje que tiene CIADI, pero también recoge todos los vicios que tiene más. Entonces, lo que aquí, en principio, me parece que vale la pena mencionar respecto de esto, es que el arbitraje inversionista Estado al día de hoy enfrenta muchos retos, sobre todo enfocados en una reclamación muy clara acerca de qué tanto los gobiernos han perdido la facultad de autodeterminarse a sí mismos. Un arbitraje inversionista Estado, el inversionista puede demandar al Estado porque tomó algunas decisiones en su contra y que violaron sus derechos de inversión, con independencia de que el Estado lo haya hecho tomando como base reglas que van enfocadas hacia la estabilidad social, económica de sus propios países, y muchas controversias como estas que están al día de hoy pendientes de resolverse, específicamente controversias como la de Philip Morris contra Uruguay y contra Australia, demuestran esto. La tabacalera demanda pues a Uruguay y a Australia por violarle sus derechos de propiedad intelectual. Sin embargo, las medidas que adoptan estos gobiernos están enfocadas a la protección de la salud pública. Violan derechos de inversión porque tienden a proteger los derechos de salud pública. El conflicto está justamente ahorita ahí. Las decisiones que se van a resolver van a determinar en gran medida si el inversionista tiene facultades para resolver para demandar a un Estado, aun cuando el Estado aplica políticas públicas. Y ustedes, cuando analizan, si ustedes se acercan al análisis del arbitraje inversionista-Estado, generalmente, como se aprende de este tema, es analizando las decisiones de los tribunales. Pero de las decisiones, ¿de cuáles tribunales vamos a revisar? ¿Las decisiones del CIADI? ¿Las decisiones de UNCITRAL? Yo les diría, todas. Si alguien quiere conocer de este tema, tendría que revisarlas todas. Pero ¿cuál es el mayor problema que enfrenta entonces este mecanismo, estos mecanismos? Es que ni el CIADI, por un lado, con todo su andamiaje institucional, ni la UNCITRAL, aplicando reglas generales de arbitraje, han podido crear una jurisprudencia uniforme en todos los, en el ámbito de todas las controversias que han resuelto. Muchas de las controversias que se han resuelto en el CIAD se han resuelto y han creado precedentes importantes para solucionar estas controversias, pero también las que se han resuelto en el ámbito de UNCITRAL. Tan solo el caso que les ponía de Philip Morris contra estos dos países, Philip Morris contra Uruguay, está resolviéndose en el marco de la aplicación de reglas de arbitraje de UNCITRAL. En tanto que Philip Morris contra Australia está resolviéndose conforme a las reglas de arbitraje del CIAD. Entonces, aunque pudieran ser decisiones que debieran ir más o menos en el mismo sentido, el criterio de que van a utilizar los árbitros en uno y otro caso va a ser completamente distinto. Y sí, se van a tener que acercar a decisiones previas que se han emitido en el marco de controversias arbitrales inversionista-Estado. Pero solamente lo tienen que tomar en cuenta para poder resolver en última instancia la controversia sin citarlas como casos referenciales, como casos, como precedentes obligatorios, como debiera ser. El caso es que la construcción del derecho del arbitraje inversionista-Estado se está dando por muchos canales distintos. Al día de hoy hay más de 3.200 acuerdos bilaterales de inversión vigentes. Cada uno de ellos establece un mecanismo de solución de controversias que protege los derechos de inversión y que puede establecerse la controversia tanto en CIADI como en otro tribunal con aplicación de reglas de UNCITRAL. Mismo México, en el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que ya decía Karen, da la posibilidad de que en caso de controversia se pueda ir al CIADI y o a un otro tribunal que aplique reglas de UNCITRAL. Hay una situación verdaderamente preocupante en este ámbito, porque ya lo comentaba y quiero no dejar pasar la oportunidad de lo que comentaba ahora Hertelbus. Precisamente ahora, con la reforma energética, México se enfrenta a un escenario mucho más vulnerable. Por un lado, los contratos petroleros que ya mencionaba Herbert en el marco de la Ronda 1 establecen una cláusula que permite la aplicación que prohíbe el arbitraje para casos de rescisión específica de contratos. Eso quiere decir que las empresas petroleras que vengan aquí y celebren un contrato petrolero, si el gobierno les revoca la concesión o les rescinde el contrato por alguna de las causas establecidas en la propia ley, no podrán ir al arbitraje internacional. Pero por otro lado, todos los tratados bilaterales de inversión que tenemos ahora nosotros vigentes, 34 aproximadamente que tenemos vigentes, todos ellos permiten que en caso de violaciones de trato justo y equitativo, o en caso de expropiaciones equiparadas o expropiaciones de facto o indirectas, podrán recurrirse a estos procedimientos. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Cuando exista una violación de estos derechos a los inversionistas que van a llegar, van a tener que ir o a atender a lo que dice la propia ley, ir a solo a los tribunales nacionales, o podrán ampararse en un tratado de libre comercio o en un tratado bilateral de inversión y decir, constitucionalmente hablando y jerárquicamente, si ustedes quieren, este tratado a mí me ampara para poder defender mis derechos en un tribunal internacional. La ley dice que no, bueno, ¿qué más da lo que diga la ley? Por otro lado, hay quien dice, bueno, no van a poder demandar los inversionistas. ¿Por qué? Porque quienes llegan a invertir ya van a saber de antemano y van a conocer de antemano lo que dice la ley en esa negativa de poder acceder al arbitraje. Yo creo que ahí hay un debate que debieron de tomar muy en cuenta, porque la reforma energética abre la posibilidad al día de hoy de poder todos estos inversionistas defender sus derechos en estos tribunales. Lo comentaba también Karen, los procedimientos de arbitraje se conocen comúnmente como procedimientos confidenciales. Bueno, lo cierto es que también la Asamblea General de las Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2013 publicó el reglamento de la Comisión de Naciones Unidas sobre el Derecho Mercantil Internacional, CITRAL, sobre la transparencia en los arbitrajes entre inversionistas y Estado en el marco de un tratado. Pues la Asamblea General está tomando al día de hoy atribuciones para que cuando existan arbitrajes inversionista-Estado donde el conflicto atiende a intereses públicos de todos los estados, puedan y deban hacerse públicos no solo la existencia del propio de la controversia, sino las demandas y contestaciones, las audiencias que tendrán que ser públicas y, por supuesto, las decisiones. Entonces, esa confidencialidad con la que nace el arbitraje se parte al día de hoy con estas reglas que además entraron en vigor en diciembre del año pasado y que Mariana Gómez allá atrás me hizo el favor de proporcionarme algunas notas. Gracias, Mariana. Y entonces, lo importante pues es que en el ámbito de los arbitrajes inversionista-Estado hay una parte de interés público que es fundamental y que debiera de conocerse. Pero apenas estamos nosotros peleando porque se conozcan las reglas de arbitraje los conflictos en materia de arbitraje de inversión. Lo que tendríamos que estar ahorita peleando es fortalecer el mecanismo, y otra vez pongo énfasis en si las Naciones Unidas tendrían que tomar una posición mucho más protagónica en eso. Banco Mundial, el CIADI, es un mecanismo muy interesante, muy efectivo, ha probado su eficiencia a lo largo de 50 años, pero lo cierto es que mucha gente tiene muchas versiones encontradas respecto del Banco Mundial. Los principales demandados en América son Argentina y Venezuela. Argentina con 56 casos, Venezuela con 37, y por supuesto que no confían en el CIADI. Pues no confían en el Banco Mundial porque no confían en Estados Unidos. Entonces, ¿quién debería de ser entonces? ¿La ONU? Bien. Pero entonces la ONU debería de tomar ese papel mucho más protagónico, que tendría que decir que ya no solamente va a aportar las reglas para solucionar una controversia, sino que también se puede constituir en un foro efectivo para poder resolverlas. Desde luego hay muchísimas temas en materia de arbitraje inversionista-Estado que se tendrían que platicar, no los voy a poder comentar ahorita, pues en este momento, pero los mismos acuerdos están tratando de excluir, esto nada más para terminar y con esto cierro, el TPP que está ahorita a punto de firmarse, pues que se pretende firmar ahora en marzo o abril, y que quizá pudiera entrar en vigor el mismo año 2016, establece un capítulo de inversión en donde se ha filtrado, pues, porque no es público todavía, que las controversias relacionadas con derechos como la salud van a quedar completamente fuera del arbitraje. Es decir, las demandas que ahorita hay de Philip Morris contra Uruguay y Australia, en este caso contra Australia, que es miembro del TPP, tendrían, no esta controversia por sí misma, pero otras, tendrían que quedar fuera. Es decir, nadie va a poder demandar a un gobierno por violaciones de sus derechos de inversión cuando proteja derechos de la salud. Por supuesto, el TPP no está vigente, pero los acuerdos comerciales van enfocados hacia eso, a proteger pues esa autonomía, esa autodeterminación que tienen los países y sacar temas sensibles de la posibilidad del arbitraje, lo cual me parece a mí en lo personal un error garrafal. porque el hecho de que tú le quites a un inversionista la posibilidad de mandar a un gobierno cuando se le violan sus derechos, quiere decir entonces que el gobierno tiene a veces un arma en la mano por la cual puede expropiar a un inversionista y este no puede defenderse más que en los tribunales de ese propio inversionista, de tu contraparte. Con eso, pues, habría que poner muchísima atención en estos capítulos que han sido, por mucho, los temas más sensibles de las negociaciones de los acuerdos de comerciales más recientes, TPP y el acuerdo transatlántico, el TTIP con la Unión Europea y Estados Unidos. Bueno, lo dejo, perdón por haberme extendido. Muchísimas gracias. Bueno, creo que dio una visión bastante amplia y variada de la inversión y de lo central. No sé si tengan alguna pregunta, sería como lo único que faltaría. Entendemos que los temas que ustedes manejan son más de derechos humanos y demás, pero bueno, también la inversión tiene sus bemoles interesantes. ¿Alguna pregunta? Para el profesor Reyes, también para el maestro Jeffrey Voss, que lo conocí bien. Por un lado, el maestro Voss expone que quizás lo más conveniente sería crear un tribunal especializado en México para resolver estos conflictos en materia de contratos entre el Estado y particulares. Por el otro, el doctor Reyes está exponiendo que lo mejor es que absolutamente todos estos conflictos se resuelvan a través de un arbitraje para que, digamos, que el particular no se ve en una situación de inferioridad al resolver los conflictos que tenga con el Estado en el propio Estado. Entonces, mi pregunta sería, ¿cuáles son sus argumentos para cada una de sus las posturas? Antes que nada, me quiero aprovechar de algo. Con el Instituto de Investigaciones Jurídicas desde 2008, con la doctora Sonia Rodríguez Jiménez, que en paz descanse, académica del Instituto, constituimos el Foro de Arbitraje en materia de inversión. Hay un grupo LinkedIn y están cordialmente bienvenidos en registrarse porque se tratan temas relevantes para México. Y respecto a la pregunta que hizo de tribunales especializados, el Parlamento Europeo, la Unión Europea, la Comisión Europea, que es el órgano ejecutivo de la Unión Europea, hace poco hizo público su acercamiento a ese tema. Y ahí hay dos subtemas. El primero, y ahí el doctor Reyes es exactamente la llaga, creo que metió en su dedo, por razones históricas del desarrollo de los estándares internacionales de protección de inversión, hay un amplio margen de discreción e interpretación que no está definido. Y no quiero entrar a ese tema porque tiene que ver con el nuevo orden económico internacional hasta los años 70 y desde la batalla de Puebla, llegamos un poco más atrás y la cláusula cargo es realmente complejo. Pero el tema es que no tenemos un derecho cierto que cumple con estándares mínimos de certeza jurídica y previsibilidad, como lo definió, entre otros, el premio Nobel Friedrich August von Hayek, que era premio Nobel en economía, pero también era jurista. Y la Unión Europea, en un lado, está tratando de hacer una propuesta de codificar, es decir, de definir con más precisión los estándares internacionales de protección de inversiones, y esa ya es una tendencia, es decir, todos los nuevos y el TPP también llaman a la tendencia de darle contenido y dejar lo que hasta hace poco era la regla, que los estados, como ustedes saben, crean derecho internacional público, sea a través de su práctica el derecho constitucional o a través de tratados, finalmente se meten, ¿sí? Tengo que decir, es algo que mucha gente lo ve con ojos muy hostiles, como Charles Prawa del tribunal entre Irán y Estados Unidos, que es uno de los tribunales más importantes en el mundo, en el arbitraje de media inversión, escribió hace poco un artículo, mejor que los estados no se meten. Yo, al contrario, escribí hace poco un artículo que se va a publicar en el TDM Special en CETA. CETA es el tratado que ya se firmó entre la Unión Europea y Canadá, que es el predecesor del modelo para el TTIP. donde digo que se tienen que codificar estos estándares con la participación de estados, porque con esto se resuelve el problema de falta de legitimación. So, en cuanto hay una evidencia de codificación, y les sugiero leer la propuesta de la Comisión Europea, que está en el grupo LinkedIn, el Foro de Habilidad y también de Admisión, que es una iniciativa del Instituto de Investigaciones Jurídicas, son de 2018. Segundo, en cuanto a tribunales, también ya hay una propuesta de un tribunal internacional permanente para resolver temas de inversión. Ahí, por supuesto, tenemos un problema. Tenemos 2.000, 3.000 tratados bilaterales regionales. ¿Cómo lo meto en un tribunal? En la OMC fue fácil porque tenemos un acuerdo multilateral de la Ronda de Uruguay y se estableció el órgano de apelación. Pero ya está sobre la mesa, ya es algo que se está discutiendo. Yo creo que en varios tratados que tienen los Estados Unidos, facultativamente se menciona que pudiera haber un tribunal de apelación. Por lo tanto, yo creo que más que contradicción, esa es la tendencia que creo que va a prevalecer. Bueno, solo agregaría que una de las cosas que más me llama la atención respecto de estos arbitrajes es que pues ya en 1997 fracasó una propuesta multilateral para la creación de un tribunal de arbitraje inversionista de Estado. Una propuesta comandada por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico. Y a partir de ese fracaso es que todos los tribunales han encontrado, o todas estas controversias han encontrado canales a partir de las relaciones bilaterales, ya sea de inversión específicamente, como de libre comercio con capítulo de inversión. Más de 3.000 controversias, más de 3.000 tratados de inversión y más de 600 controversias ya en estos temas requieren forzosamente de la uniformidad, de la armonización del derecho internacional. La pregunta es si hay un órgano multilateral que sea capaz de aglutinarlo y si al mismo tiempo conviene pues que sea el ámbito multilateral el que lo haga, porque como ya lo decía, la OMC se fracasó, casi la Ronda Uruguay fracasa precisamente porque ya eran demasiados países que estaban negociando sobre temas muy sensibles. Ahorita habría que buscar una cantidad tremenda de países en donde no se ponen de acuerdo si estos arbitrajes debieran de existir o no. Al día de hoy hay muchísimas propuestas que lo que buscan ya más bien es jalar estos controles a los tribunales nacionales. Los tratados de inversión que está celebrando Brasil van enfocados más hacia la promoción de la inversión antes que a la defensa de los derechos de inversión. Entonces, no hay un consenso claro en la comunidad internacional para que pueda hacerse desde el ámbito multilateral una propuesta que ahora, a diferencia del 97, sí sea, sí sea exitosa. Pero lo cierto es que este libertinaje de tribunales internacionales que hay en el mundo en esta materia hacen precisamente que no haya quien comande, quien dé un manotazo en la mesa y diga, ¿saben qué? Esto va a ser así a partir de hoy. Por ahí, como les decía, la Asamblea General de Naciones Unidas dice, bueno, ok, en materia de transparencia, va, a partir de ahora todos los tratados que se celebren, que quieran aplicar reglas de UNCITRAL, van a tomar las reglas de transparencia, el reglamento de transparencia. Muy bien, pero ¿qué pasa con todo lo demás? ¿Qué pasa con todas las diferencias que existen entre unos y otros? ¿Qué pasa con la profesionalización pues, de los mismos árbitros? O sea, lo que más se debate es precisamente eso. Tres personas que se reúnen, puede ser uno, puede ser cinco, tres personas que van a resolver una controversia y que van a decidir sobre si un Estado tiene capacidad para crear o modificar sus políticas públicas o no. Y entonces los Estados dicen, ¿qué? Si yo tengo, ustedes que internacionalistas clásicos, la autodeterminación y la soberanía y centrada en la bandera y se tiran. Bueno, sí, pero ¿qué hacemos con estos casos? Pues el Estado sigue siendo el eje central de toda la, el ente poderoso, y el inversionista otra vez vuelve a su terreno particular y a defenderse como pueda ante los tribunales nacionales. Parece que eso ya es parte de un debate que ya pasó. O sea, revivirlo otra vez así ya no sería lo lógico. Entonces, el tema es ese, nada más. Ver si se crea un tribunal permanente sería lo ideal. ¿Quién va a tener los hilos de ese tribunal internacional? Eso sería el... Sí, para el doctor Jeffrey Wells. Disculpe, doctor, me llamó la atención cuando usted hablaba de derecho internacional público y derecho constitucional, a la vez de derecho administrativo, en los arbitrajes internacionales. Bueno, la cuestión que planteo ahora con el desarrollo de los arbitrajes es que, por ejemplo, en la OMS existe el órgano de apelación, el cual se elige como una corte de casación que revisa la legalidad del laudo dictado anteriormente. Por ejemplo, ahora con el desarrollo y tenemos contratos internacionalizados, cuando se hace una cláusula donde se va a sujetar a las leyes determinadas de algún estado, y entonces encontramos que el arbitraje y los árbitros que se eligen van a aplicar determinadas leyes de un estado en concreto. Además, cuando usted hablaba del amparo y hablaba de actos de autoridad, podríamos creer que los árbitros están haciendo actos de autoridad al emitir un laudo derivado de las leyes aplicables de determinado estado. Entonces, mi pregunta sería conforme a, ¿usted cree que el juicio de amparo podría meterse en la legalidad de esa sentencia como un acto de autoridad por la parte que sea afectada por la resolución? Me pregunta algo que no puedo responder. Lo que yo creo que son diferentes temas, ¿no? Lo que pasó en el caso Comisa es, para tener ganar el amparo se tuvo que argumentar que es un acto de autoridad, ¿sí? Que es un tema de amparo, que todos no ganaron el amparo y tampoco es, no es la quid. La quid es un acto de autoridad en un sistema que aplica derecho francés, es inhabilidad, ¿sí? Y alguien que sabe un poco de derecho francés le queda muy claro, ¿sí? Por supuesto, es un arbitraje donde en ambos lados había grandes despachos angloamericanos que además están en México, ¿sí? Y nunca se percataron de eso. Por eso es tan importante que ustedes estudien derecho administrativo, porque alguien como ustedes no hubiera pasado eso. Y eso es un poco una pena, ¿no? El caso es al final un autogol tremendo que costó millones de dólares a su cliente. Por supuesto, si ustedes leen los periódicos, aunque el laudo fue anulado en México, ahorita vale 400 millones de dólares y se está ejecutando ahorita en segunda instancia en Nueva York. Y todos estamos esperando a la sentencia de la segunda instancia. Nosotros la próxima semana vamos a dar una conferencia en Washington para ver qué pasa, ¿no? Porque al final el laudo es justo, pero al otro lado, uy, la empresa misma autodestruye su laudo. Y lo que no debemos olvidar en la primera instancia, el juez Eberstein dijo algo muy muy grave, porque no lo entendía, porque nadie se le explicó bien. El juez Eberstein dijo, como en 2009 se reformó la ley de abogadas públicas y se incluyó la inhabilitabilidad de la decisión administrativa, México aplicó retroactivamente la no habitabilidad a la fecha de 2009, cuando se emitió el laudo. Y es de decir, se aplicó retroactivamente la inhabitabilidad, es como decir, estamos aquí en Nigeria o en algún lugar salvaje sin derecho. Cuando en realidad, y por este escribimos el artículo y la versión en inglés ya se está publicando en una revista internacional, para decir, no, así no fue, México nunca aplicó retroactivamente la inhabitabilidad. Fue Comisa que, por falta de profesionalismo de sus abogados, hizo un litigio paralelo, que siempre todos los que trabajamos en arbitraje sabemos, litigios paralelos son muy peligrosos, porque en uno de estos se me implica la prórroga al procedimiento judicial y se me cae el arbitraje, todos lo sabemos. So, hicieron algo para ahorrarse unos millones de dólares me pusieron en riesgo el habitaje. Y al final pasó justamente esto, se anula el laudo con toda la razón. ¿Por qué? Porque la Suprema Corte dijo, tú quisiste que lo considere acto de autoridad, te lo doy, pero ahorita también te digo la consecuencia de tu actuación de un juicio paralelo, es inevitable, pum. Y no solamente esto, sino dañaron a todo el sistema ambiental mexicano, porque en 2006 ya teníamos absoluta libertad de habitaje. En ninguna parte de Pemex o CFE hubo una restricción al habitaje. En 2009 hasta se abrió habitaje para los AFPs, para todos los contratos a largo plazo. Y el caso Comisa causó un enorme daño al sistema habitual. Por lo tanto, la respuesta en cuanto a su pregunta al derecho de amparo no lo puedo responder, pero el problema es que el argumento que utilizaron el amparo autodestruyó su propio habitaje en laudo, y lo injusto es que a nivel internacional se pinta México como un país que retroactivamente elimina el habitaje, se causa toda la broncota que tenemos ahorita en la ley de hidrocarburos y quedamos todos mal, mientras es al revés. Los abogados de Comisa, quien sea, metieron la pata. Aunque en todo nivel, porque son abogados muy prestigiosos que todo el mundo dan conferencias en contra de su propio país, diciendo que corrupto es todo, cuando no es la verdad. Dieron mala asesoría a Comisa, y ustedes, su obligación como jóvenes abogados, es no cometer estos tipos de errores puros y entender por dónde viene su derecho. No es derecho americano, es derecho francés a la mexicana, hay que saber cómo funciona. Y no se puede criticar en paralelo y ir a la Suprema Corte a pedir que es un acto de autoridad, pero todos sabemos, si pido eso es inevitable. Ese es el tema. Muy bien, entonces ya nada más me gustaría entregar los diplomas correspondientes a la doctora Karen Cisne. Y al doctor Jeffrey Boss. Bueno, como los diplomas los tengo el doctor Carlos Reyes, él no le tocó, entonces conferencia. Muchas gracias a todos y recuerden que hay más reuniones en los demás días de la semana.